En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos haciendo un examen del discurso de apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico II del Vaticano, dado ese discurso por el Papa Pablo VI en octubre del año 1963. Y hemos empezado el desarrollo de lo que presenta en ese discurso como los cuatro fines del Concilio. Recordemos que son: el primero, la toma de conciencia acerca de la esencia de la Iglesia; el segundo, la reforma de la Iglesia, la renovación de la Iglesia; el tercero, la reunificación de los cristianos; y el cuarto, el diálogo de la Iglesia con el mundo actual o con los hombres de esta época. Hemos hecho ya examen de la presentación que hace del primer fin, a saber, la toma de conciencia de la identidad de la Iglesia. Pasamos ahora a los otros. El segundo es, como hemos dicho recién, el de la renovación de la Iglesia. Renovación o reforma. Dice el texto del discurso: nuestra esperanza se extiende también a otra de las razones primordiales de la convocación de este concilio. Nos referimos a la llamada reforma de la Santa Iglesia. Digamos que aquí, en relación con este fin, el Concilio Ecuménico II del Vaticano podría ponerse en línea con otros concilios ecuménicos precedentes que tuvieron fines de reforma. Así, por ejemplo, los concilios primero y segundo de Letrán, el concilio quinto lateranense o el concilio tridentino. Esto lo digo en cuanto a la finalidad u objetivo, no en cuanto a los frutos, ¿sí? Porque no hay paridad en uno y otro caso, desde que en todos esos concilios que he nombrado se establecen normas disciplinares, cánones, mientras que aquí, del Segundo Concilio Vaticano, no surge nada de ese alcance. Sigue diciendo el texto: a nuestro juicio, tal renovación debe arrancar igualmente de la conciencia de las relaciones que unen a la Iglesia con Cristo. La Iglesia, como hemos dicho, quiere buscar en Cristo su propia figura. Si después de esta contemplación descubre en su rostro o en su vestido nupcial alguna sombra o algún defecto, ¿qué deberá hacer espontánea y valerosamente? Es evidente que no podría hacer otra cosa que renovarse, corregirse, ajustarse mejor a su divino modelo. Seguirle a él es su primer deber. Este pasaje hace una afirmación muy clara: el rostro de Cristo es el modelo en que la Iglesia debe mirarse para reformarse. Esta afirmación es un principio teológico clarísimo e indubitable. Pero, y ahora entramos en dos problemas. El primero es que, al proponer un principio de reforma, no se está proponiendo en modo alguno una determinada y concreta reforma o un aspecto particular a reformar. Se está dando un principio muy amplio que es tan fundamental como universal y que se puede aplicar a cualquier tema, sin precisar a qué reformas tendrá que atender el concilio. Es decir, que el propósito acá es generalísimo, porque parece abarcar, al remontarse un principio universal de reforma, parece abarcar toda reforma posible. Y si se está estableciendo los fines de un concilio, se supone que habrá de reformas determinadas que abordar. Si no, el concilio se transformaría en una asamblea deliberativa a ver qué tenemos que reformar. Y eso no es tarea de un concilio. Se supone que sí se convoca el concilio es porque se ha presentado la necesidad o la urgencia de reformar algo determinado y preciso. Ese es el primer problema. Ahora, hay un segundo problema. Esto que el concilio se tendrá que poner a escudriñar qué cosas reformar, parece sugerirlo el mismo texto, cuando dice: la Iglesia, como hemos dicho, quiere buscar en Cristo su propia figura. Si después de esta contemplación descubre en su rostro o en su vestido nupcial alguna sombra o algún defecto, ¿qué deberá hacer espontánea y valerosamente? Es evidente que no podrá hacer otra cosa que reformarse. Ahora, ¿el concilio va a ser el lugar para hacer esta contemplación? Entonces ya la figura del concilio queda totalmente desdibujada. No sabemos ni siquiera qué es lo que habrá que reformar hasta que se reúna el concilio y lo advierta. Esto es hacer recaer sobre el concilio una responsabilidad que compete, diríamos, hasta generaciones sucesivas, ¿no?, que hayan puesto la mirada en las cosas que son susceptibles de ser reformadas y que sería mejor reformar bajo tal o cual criterio. Preciso y determinado, no un principio general como el que la Iglesia debe ser fiel a Cristo y debe mirarse en el rostro de Cristo para saber qué cosas tiene que corregir en ella misma. Esta cuestión de que parece que el concilio debiera contemplar nos retorna a una dificultad ya señalada en el primer objetivo. El concilio parece ser un lugar de reflexión teológica más que una asamblea de sucesores de los apóstoles que va a definir o dictar leyes. Y eso no es lo propio de un concilio. Hay otro detalle en este pasaje, y es que liga esta reforma a la conciencia de las relaciones que unen a la Iglesia con Cristo. Acá volvemos a la misma problemática del primer fin. Este es el otro problema fundamental. El primero que traté de comentar es esa extrema universalidad, agravada por el hecho de que parece que en el concilio hay que hacer la contemplación para llegar a advertir cuáles serían los aspectos a reformar. Pero el segundo problema grave es este de la conciencia, ¿no? Ese énfasis subjetivista en la conciencia ahora se refleja en este segundo fin, porque se dice el Papa, a nuestro juicio, tal renovación debe arrancar igualmente de la conciencia de las relaciones que unen a la Iglesia con Cristo, lo cual implica una conciencia de qué es la Iglesia, que sería el primer objetivo, ¿no? La toma de conciencia de qué es la Iglesia, y luego la toma de conciencia de qué cosas deben ser reformadas en la Iglesia, ¿no? Esta fórmula de la toma de conciencia, ya lo advertimos en la clase anterior, entraña en sí un gravísimo riesgo, y es que fácilmente connota que en el concilio la Iglesia llegará a tomar conciencia de lo uno y de lo otro, de qué es y de qué relaciones la ligan a Cristo, para ver y de nuevo tomar conciencia de qué cosas debe reformar acerca de sí mismo. Advierte cómo ese concepto de la toma de conciencia fácilmente hace deslizar la imagen o la representación, la concepción de la asamblea conciliar a una especie de nueva conciencia de la Iglesia, o un nivel más alto de conciencia que la Iglesia no ha alcanzado nunca y que ahora alcanza. Con lo cual caemos en una especie de perspectiva historicista en la cual la iglesia ha llegado a un punto culminante en el cual cobra conciencia de sí misma de una manera que nunca ha tenido, ¿no? O cobra una conciencia de sus relaciones con Cristo que nunca ha tenido, y gracias a ese progreso indubitable que se realiza en el concilio, todo lo que surge de allí mejora, renueva a la iglesia indubitablemente en un sentido positivo. Cuando, recordémoslo, se ha dicho que el concilio no definirá nada. Por lo tanto, a lo sumo tendremos magisterio ordinario. Pero si se habla de una toma de conciencia, el concepto mismo de magisterio ordinario queda vulnerado, porque el magisterio ordinario enseña lo que se ha transmitido como de fe siempre por todos y en todas partes. Luego no puede tratarse jamás de una toma de conciencia de algo que no se sabía. Podrá ser la aplicación a una cuestión nueva de algo que se supo siempre, pero eso no es toma de conciencia. Eso es aplicación de un principio de fe a una cuestión relativa y parcialmente nueva, materialmente nueva, no formalmente nueva. En cambio, una toma de conciencia parece sugerir un nivel superior de conocimiento. Y ahí estaríamos en una especie de declinación hacia un gnosticismo transformador, ¿no? Que a través de la toma de conciencia alcanza una madurez nunca antes alcanzada. Pero claro, si no se trata ni de definir ni de magisterio ordinario, esa presunta toma de conciencia, ¿hay derecho de achacársela al influjo del Espíritu Santo? ¿O será nada más que la reflexión de algunos, el juicio de algunos? Como dice prudentemente el Papa Pablo VI al comienzo del párrafo, a nuestro juicio, tal renovación. Pero ese es el juicio de él, un juicio que por no tratarse de materia dogmática de la Iglesia, es falible. Que por no tratarse de un juicio que define, es falible y por lo tanto opinable. Un poco más adelante dice el discurso, cito: el Concilio Ecuménico Vaticano II, en nuestra opinión, ha de hacer suyo y abrazar precisamente este estilo que Cristo quiso. Solo cuando la Iglesia se haya santificado interiormente podrá mostrar al mundo su rostro haciendo propias aquellas palabras: quien me ve a mí, ve a mi Padre. El estilo era el reflejado en una frase del Evangelio de Juan que cita inmediatamente antes el Papa Pablo VI. Esto es hacia el final del discurso de la cena, donde el Señor dice: yo me santifico a mí mismo para que sean ellos santificados en la verdad. Pero aquí es necesario hacer una precisión teológica, porque cuando a partir de aquí el Papa en el párrafo siguiente quiere que la Iglesia santificada interiormente pueda mostrar al mundo su rostro haciendo propias otras palabras, Juan 14, 9, quien me ve a mí, ve a mi Padre, está haciendo un salto que teológicamente no se justifica. Porque la santidad de la Iglesia es ciertamente una manifestación, una epifanía de la presencia del Espíritu Santo que nos ha sido dado y enviado en ella. Es una manifestación de la gracia de Cristo operante en ella. Pero nunca de manera tal que la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, pueda ser suyas propias las palabras de la cabeza: quien me ve a mí, ve a mi Padre, porque esas palabras solo Cristo en persona las puede pronunciar, no la Iglesia. Acá se está dando un salto en el cual parece no haber diferenciación entre la santidad de Cristo y la santidad de la Iglesia, o sea, la santidad de la cabeza y la santidad de los miembros. La santidad de Cristo se puede aplicar a la Iglesia en cuanto que Cristo es su cabeza solamente, pero no se puede predicar de los miembros, porque la santidad de Cristo es sustancial. Es sustancial porque Él es persona divina, es uno de la Santísima Trinidad que ha asumido naturaleza humana. Y por lo tanto, aún la santidad de su humanidad es sustancial, es esencial, es metafísicamente santo, porque la naturaleza subsiste en la persona del Hijo unigénito del Padre, coeterno y consustancial con él. Y por eso el Hijo puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero eso no lo puede decir ningún miembro de la Iglesia, porque en los miembros la santidad es accidental, nunca sustancial, porque ninguna persona humana es, ni tan siquiera la Santísima Virgen María, es sustancialmente santa. El ser de la persona finita no es santidad sustancial. Y por lo tanto, la persona finita, si es santa, es santa accidentalmente desde el punto de vista ontológico. Dije aún en el caso de la Santísima Virgen María porque la persona de la Santísima Virgen tiene una impecancia de orden moral que se debe a su relación con el Hijo, ¿sí? No una santidad sustancial como la del Hijo. Y estoy hablando del miembro más santo de la Iglesia, ¿no? Aquel que participa de la santidad del Hijo del modo más pleno, porque es la llena de gracia, que es Haritomene. Este tránsito de la santidad del Hijo unigénito, Cristo cabeza de la Iglesia, a la santidad de los miembros que hace este texto, es desde el punto de vista teológico problemática. La pretensión de que el que ve a la Iglesia ve al Padre, de que la Iglesia pueda decir con Cristo, quien me ve a mi Padre, es una pretensión sin fundamento teológico adecuado. Por eso siempre se ha entendido que en la santidad participada en los miembros, lo que hay es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo, vivificante de la Iglesia, de la presencia de Cristo, cabeza de la Iglesia, y de la relación de los hijos adoptivos con el Padre como hijos en el Hijo, pero siempre salvando la diferencia esencial entre la santidad de Cristo y la santidad de los miembros. Esta reflexión puede parecer una reflexión de carácter teológico, dogmático, impertinente en el análisis del texto, y sin embargo es profundamente pertinente. Primero que nada, porque es el texto el que introduce la cuestión. Es el texto el que hace la doble cita bíblica. Pero además porque el texto ha planteado la cuestión de cómo la Iglesia, contemplándose en Cristo, tiene que captar en él el modelo al cual debe configurarse, conformarse. Pero esto hay que decirlo, configurarse, conformarse, analógicamente. Y no por una identidad sustancial por la cual o en virtud de la cual la Iglesia pudiera decir las palabras del Hijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque esas palabras contienen implícita la revelación de la divinidad del Hijo. Y las puede decir el Hijo. Y solo el Hijo. Pero además es pertinente, ¿por qué? Porque este modo de hablar del discurso pareciera sugerir que reformándose o renovándose a sí misma, la Iglesia viene sin más a identificarse con Cristo. Primero que nada, advirtamos que acá se está hablando no de la Iglesia total, militante, purgante y triunfante, sino de la Iglesia de los viadores, la Iglesia militante, la Iglesia que está en camino, que es la que es susceptible de ser reformada, ¿no? Porque ni la Iglesia purgante ni la Iglesia triunfante son objeto posible de reforma, ¿no? Se está hablando solo de la Iglesia militante, de la Iglesia de los viadores, o como suele decirse con otra expresión, de la Iglesia peregrina en el tiempo. Esa es la que es reformanda susceptible de ser reformada, o que ha de ser reformada, renovada según la gracia de Cristo. Y como dice el texto apuntando a otro principio fundamental de renovación, primariamente desde dentro, desde su santificación interior, ¿no? Es que no cabe otra santificación más que la interior, ¿no? La santificación entendida cristianamente es eso, ¿no? No es una santificación extrínseca, ni es una santificación aparente o por la galería. El texto sigue diciendo: en este sentido tenemos que considerar el Concilio Ecuménico Vaticano II como una nueva primavera que quiere despertar las infinitas fuerzas y virtualidades espirituales que permanecen aún ocultas en el seno de la Iglesia. Y ahora ya aparece otra imagen poética, ¿no?, referida no ya a la Iglesia, de la cual no ha hablado, no viene el texto del discurso de hablar con la debida ponderación y con el debido rigor teológico. Ya ahí hay un oscurecimiento de la verdad teológicamente expuesta, o expuesta en términos teológicos. Pero acá es el concilio el que es objeto de una expresión poética, pero que tiene su tradición en la Iglesia y que tiene su significación también. El concilio es calificado acá como una nueva primavera. Fíjese que dice: en este sentido tenemos que considerar. Esa expresión es sumamente curiosa, ¿no? Tenemos que considerar al Concilio Ecuménico Vaticano II como una nueva primavera. Ese tenemos que expresar una obligación. ¿Es una obligación intelectual? ¿Es una obligación moral? ¿Qué es eso? Tenemos que considerar, ¿qué es lo que nos impone la obligación de considerar al Concilio como una nueva primavera? Esta expresión nueva primavera, así como otras que se aplican al Concilio, nuevo Pentecostés, cima de la caridad, hemos dicho también. Ya iremos en clase próxima a esa expresión propia de Pablo VI. Cima de la caridad. Pero acá lo califica de nueva primavera. Si uno atiende al núcleo de la metáfora, ¿la primavera qué es? La primavera es la estación que sigue al invierno, ¿no? En el invierno se asiste en la naturaleza a una especie de opacamiento de la manifestación de la vida, ¿no? Los árboles se quedan sin hojas, la mayoría de las plantas también, ¿no? Adquieren un aspecto como de vegetales muertos. Y después viene la primavera, y entonces la planta empieza a brotar, a dar hojitas, a renovar su follaje. Aparece nuevamente la vida, irrumpiendo esplendorosamente, ¿no?, y trayendo después de la renovación del follaje, la floración y la fructificación. Ahora, esta metáfora se aplica así, directamente y sin más, al Concilio. En realidad, en la tradición de la literatura cristiana, lo de la primavera o la nueva primavera se ha usado como una expresión para referirse a la vida nueva que introduce Cristo con su resurrección en el tiempo de la historia. Esa expresión nueva primavera hace alusión a la resurrección del Señor. Nada más y nada menos. Y por lo tanto, si la metáfora viene cargada de semejante connotación, ya adquiere una gravedad mucho mayor, porque adquiere una connotación de fe, una connotación en el misterio cristiano. Ahora, sin entrar en esta segunda significación, la primera es una significación aceptable para describir adecuadamente el Concilio II del Vaticano cuando éste está entrando recién en su segunda sesión y ni siquiera ha concluido y ni siquiera se sabe qué va a generar de sí. ¿En qué sentido puede hablarse de que es una nueva primavera? Ese ser una nueva primavera, que es un programa, es una manifestación de deseo, o es nada más que una manera de exaltación de lo que se pretende como obra del Concilio a un plano de revitalización de la Iglesia que excede las capacidades de cualquier concilio ecuménico. Es una pregunta que me parece que vale la pena reflexionar, porque la idea de que de un concilio va a salir una nueva primavera para la vida de la Iglesia, o de que el concilio mismo sea una nueva primavera, resulta por lo menos problemática. Uno puede hablar de una nueva primavera relativamente en la Iglesia sin que tenga la connotación de la resurrección de Jesucristo, por favor, porque eso es un acontecimiento único e irrepetible. Y pretender que algún acontecimiento en el decurso de la historia de la Iglesia pueda tener ese nivel es lisa y llanamente herético, contrario a la fe cristiana. En la historia de la Iglesia no cabe nada que se pueda equiparar al misterio pascual de Cristo, del cual vive toda la historia de la Iglesia, del cual la Iglesia recibe su ser y su vida desde la primera hasta la segunda venida del Señor. La expresión, aún entendida en su sentido más llano, digamos así, como una mera metáfora natural, ¿no?, resulta problemática porque pretende que la Iglesia está saliendo de algún invierno. Porque si es una nueva primavera, ¿no?, venimos de alguna especie de Iglesia de aspecto muerto. Eso es lo que se está connotando, por lo menos. Y eso es cierto. La Iglesia de los siglos XIX y primera mitad del XX es una Iglesia muerta, que no tiene signos de vitalidad, que no tiene frutos de santidad, en la cual esa santificación interior de la que habla acá el Papa Pablo VI no está presente. ¿Quién puede hacer semejante juicio?, pregunto yo, conociendo la historia de la Iglesia en ese siglo y medio. ¿Quién tendrá la temeridad, la impiedad, la miopía intelectual para presumir que la Iglesia de ese tiempo es una Iglesia de aspecto muerto? ¿A qué se están refiriendo? Porque es una Iglesia vigorosa, vital, por donde se la mire. Una Iglesia capaz de reaccionar defendiendo las verdades dogmáticas fundamentales de la fe contra los embates virulentos del racionalismo, del iluminismo, del romanticismo, del tradicionalismo radical, de todos los errores relativos a la relación entre la fe y la razón. Una Iglesia pletórica de santidad y de mártires como no los había habido desde la época de las persecuciones del Imperio Romano. Los mártires de la Revolución Francesa, desde los mártires de la Revolución Francesa hasta los mártires de la Guerra Civil Española, pasando por los de la Revolución Mexicana. De manera tal que adviértase cómo es una Iglesia que no tiene santos, pero cómo no, figuras egregias de santidad a lo largo de ese tiempo, numerosos fundadores de congregaciones religiosas, una extraordinaria fecundidad para producir formas de vida religiosa que atiendan las necesidades diversas de los hombres y que se dediquen a misionar en todos los continentes, ¿sí?, en el oriente asiático, en el África, ¿sí?, y sufriendo también persecuciones y martirios. De manera que, ¿quién puede hablar de una Iglesia en invierno? Nosotros hoy, 50 años después del Concilio Vaticano II, podemos comparar esa Iglesia de la que estoy hablando con esta de medio siglo y preguntarnos si En realidad, esta no parece más invernal que aquella. ¿Cuál es más primaveral? ¿Cuál tiene más apariencia de renovación de la fronda, de frondosidad pletórica, de floración y de fructificación? ¿En qué se está pensando, ha de preguntarse uno, cuando se pretende que hay una nueva primavera? ¿De qué invierno se está hablando? Vuelvo al párrafo y releo. En este sentido tenemos que considerar el Concilio Ecuménico Vaticano II. En este sentido recoge esa elaboración teológica, ese teologúmeno impreciso y en cierta medida erróneo, como he dicho, de identificar a la Iglesia con Jesucristo, sin más, en esa frase de quien me ve a mí, ve al Padre. Como una nueva primavera que quiere despertar, y ahora viene lo que no hemos comentado todavía, las infinitas fuerzas y virtualidades espirituales que permanecen aún ocultas en el seno de la Iglesia. Ahora, el invierno no se trataría de que hay una decadencia precedente, sino más bien, lo cual está insinuado en la primavera, indudablemente, ¿no? Sino más bien que hay infinitas fuerzas y virtualidades espirituales que permanecen ocultas en el seno de la Iglesia. La nueva primavera, entonces, ¿en qué consistirá? ¿En desocultar estas fuerzas y virtualidades ocultas? ¿En hacerlas surgir de su seno? En despertarlas, en actualizarlas, porque si están en estado virtual, habrá que actualizarlas. Es una riqueza que está oculta hasta aquí y que hay que sacar a luz. En ese ocultamiento consistiría el invierno. El invierno consistirá en que hay unas fuerzas, unas energías que están ahí contenidas y que no pueden manifestarse y a las que hay que abrirle cauce para que se manifiesten. Como si en la iglesia que existe hasta aquí hubiese una suerte de barreras, de limitaciones, de estructuras y formalidades que impiden que la vitalidad que está dentro, oculta, escondida, se manifieste. Ahora la metáfora de la nueva primavera cobra el giro de una renovación consistente en abrirle las puertas a al desenvolvimiento de unas fuerzas que están de alguna manera maniatadas, ¿no? Fíjense que es una especie de metáfora de liberación en este sentido, ¿no? Es decir, esas fuerzas, por qué no salen del seno? ¿Por qué permanecen ocultas? Porque están reprimidas. Si no, ¿por qué no se manifiestan? Hace falta que el concilio las impulse. Hace falta un concilio para impulsar las fuerzas o energías vitales de la Iglesia. Esa es la finalidad de un concilio. Impulsar las energías vitales de la Iglesia. ¿En qué se ha transformado el concilio? En el Espíritu Santo. De aquí a decir que es un nuevo Pentecostés, paradójicamente no hay distancia, ¿no? Porque está equiparando al concilio a un acontecimiento que desencadena todas las energías espirituales escondidas en la iglesia. Pero es que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en los cristianos, nadie más. Y mucho menos un concilio ecuménico. Ni el gobierno papal, ni los concilios ecuménicos existen para eso. Porque eso no lo puede hacer gobierno de hombre alguno. Pero yo quiero hacer hincapié en esa especie de concepción que podríamos llamar afín al espíritu libertario que está implícita en la metáfora. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es esto de que hay una infinitud de virtualidades y de fuerzas o energías que están ocultas? ¿En qué sentido se puede promover que un concilio las desencadene y las haga salir a la luz? Insisto en esto. O se entiende que el concilio hace las veces del mismo Espíritu Santo, moviendo con su fuerza vivificante, lo cual es absurdo, teológicamente hablando, o se pretende que el concilio, a través de reformas disciplinares, quita obstáculos que frenan esas fuerzas. O sea, desmonta estructuras represivas, para decirlo en lenguaje psicoanalítico, que permiten que la energía psíquica aflore. Acá es la energía espiritual que tiene que aflorar, pero que está reprimida por estructuras arcaicas, por estructuras que deben ser renovadas. De nuevo acá, no se trata ya de la metáfora del invierno, parcialmente o del todo, pero sigue estando el invierno, ¿no? Ahora viene una nueva luz, un nuevo aire, una nueva primavera, y entonces esas fuerzas que estaban necesariamente contenidas por la poca luz del invierno, ahora a la nueva luz se desencadenan. ¿Está claro? Y esa nueva luz son las enseñanzas del concilio. La toma de conciencia de que es la iglesia y la toma de conciencia de su necesidad de reformarse para asimilarse a Cristo. Claro, todo esto se puede tomar en buen sentido, ciertamente. Desde el punto de vista teológico, sí. Ahora, cuando uno lo está proponiendo como finalidad de un concilio ecuménico, la cosa es mucho más confusa y problemática. Y de nuevo estamos advirtiendo esa sobreexaltación del concilio. Esta imagen de la nueva primavera no es cualquier cosa. Es una imagen que pretende que el concilio sea mucho más de lo que puede ser. Que lo que puede ser, estoy diciendo metafísicamente hablando, es una pretensión descabellada, es una pretensión desmesurada, es una hibris, diría el griego. Es una forma de soberbia pretender que el concilio haga lo que no tiene esencialmente capacidad. Pero entonces se crea una especie de pseudomitología en torno al concilio. El concilio es la nueva primavera de la iglesia. Como el nuevo Pentecostés que hemos analizado ya al hablar de los discursos de Juan 23. Vuelvo al texto y sigo leyendo. Dice así: el concilio se propone, como es sabido, rejuvenecer no solo las fuerzas internas de la iglesia. El concilio va a rejuvenecer las fuerzas internas. Ahora, ¿qué son las fuerzas internas de la iglesia?, se pregunta uno. ¿Las fuerzas internas las puede rejuvenecer el concilio? ¿Qué son las fuerzas internas de la iglesia? La gracia santificante, claro. Y todo, como dice el concilio de San Pío V, como dice el catecismo de San Pío V, todo el cortejo de sus dones, ¿no? Hábitos de virtudes, hábitos de dones del Espíritu Santo, hábitos de bienaventuranzas, hábitos de frutos del Espíritu Santo. Todo el cortejo de los dones del Espíritu. ¿El concilio puede rejuvenecer eso? Uno se imagina que lo único que puede hacer el concilio para rejuvenecer eso, entendiendo las cosas rectamente, es rezar mucho invocando al Espíritu Santo, pero como se hace en toda acción litúrgica de la iglesia, ¿no? Mucho más eficazmente que en un concilio, porque el concilio no es una acción litúrgica, digámoslo de paso. Y la acción más eficaz, más vital, en orden a la vivificación de la energía interior de la iglesia, es la acción litúrgica, porque tiene la eficacia de la acción sacramental. Hay otra línea dinámica que, según toda la tradición de la iglesia, vivifica, revigoriza, rejuvenece, para decirlo con la expresión del texto, esa presencia activa del Espíritu Santo en la iglesia con todos sus dones. ¿Qué cuál es? La vida de perfección cristiana. Es decir, la vida de profesión de los consejos de perfección evangélica. Es decir, la vida de profesión de los consejos de perfección evangélica, que es en la iglesia una fuente permanente de vitalización interior. Me refiero a la vida monástica, en todas sus formas, a la vida religiosa, en todas sus variantes, y a los esfuerzos de profundización de la vida cristiana de todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? La vida según la profesión de los consejos de perfección evangélica hace de modelo y de impulso, pero es el esfuerzo de santificación de todos los fieles que tiene lugar allí, ¿no? Ciertamente que sí. Un concilio va a ser esto. ¿Cómo puede el concilio rejuvenecer las fuerzas internas de la Iglesia? Uno podría decir, bueno, poniendo normas que las favorezcan, ¿sí? Ahí lo dice a continuación. El concilio se propone, como es sabido, rejuvenecer no solo las fuerzas internas de la Iglesia, sino también las normas canónicas y las formas rituales por las que se rige. O sea, que eso es otra cosa. Son dos rejuvenecimientos distintos. Uno, las fuerzas internas. Otro, las normas y las formas rituales. Claro que el concilio no emitirá a este respecto, o sea, reforma de las normas canónicas y de las formas rituales, más que principios generales. No establecerá norma alguna. O sea, cánones, leyes, no los dio. Normas de orientación es todo lo que dio. Criterios para un programa que se pueda realizar de una manera o de otra, mejor o peor. Pero no normas. No normas con fuerza de ley, estoy diciendo, ¿no? Eso no. Eso no surgió del Concilio Ecuménico II del Vaticano. ¿Y cómo se renuevan las fuerzas internas de la Iglesia entonces? ¿A esto a qué alude? Porque si las normas canónicas y rituales son otra cosa, ¿cómo el concilio renueva las fuerzas internas de la Iglesia? Y si nosotros no tenemos el texto de este discurso, pareciera que lo que genera esa renovación es la toma de conciencia. Y ahí es donde estamos viendo aparecer ese aspecto de una suerte de neognosticismo en la mentalidad de este discurso. Porque la fuerza vital surge de una toma de conciencia. Como si la toma de conciencia, expresión de sabor fuertemente subjetivista, como ya hemos dicho, e incluso quizá de connotaciones hegelianas, esa toma de conciencia sería el punto de partida de una renovación de la fuerza interior de la Iglesia. Ahí hay un aspecto que podría tomarse en buen sentido, a saber, en cuanto a la Iglesia, o los miembros de la Iglesia, para decirlo mejor, se esfuerzan por entender mejor la verdad revelada, la luz de esa verdad puede renovar interiormente la inteligencia que la Iglesia tiene acerca de las verdades de la fe, ¿no? Y esa luz puede redundar en una revitalización. Ciertamente que sí, ese sería el sentido posible. Pero eso, como ya lo he dicho en más de una ocasión, no es tarea de un concilio, eso es tarea clarísimamente de la vida teológica en la Iglesia, no de un concilio. El concilio no puede suplir a los teólogos en la Iglesia. Porque la tarea de un concilio no es hacer teología. La teología es ciencia de Dios a partir de Dios. Y como tal, como ciencia que es, implica el desarrollo de un hábito personal, ¿no? Y ni siquiera es tarea propia de los que tienen la autoridad apostólica en la Iglesia, solamente. Si el teólogo puede ser un obispo o no. Santo Tomás de Aquino jamás fue obispo, pero era teólogo. ¿Y qué teólogo? Es decir, la ciencia teológica no va unida al oficio jerárquico supremo de ser sucesor de los apóstoles en la Iglesia. Es decir, al episcopado, que es lo que constituye a alguien en miembro de la asamblea conciliar. Y eso porque a los sucesores de los apóstoles les compete el oficio, como hemos dicho, de definir con autoridad apostólica lo que es de fe y establecer cánones conformes a esa fe. Fíjense que, de nuevo, aquí nos encontramos con el problema capital que estamos examinando. Vuelvo a esto, que es el origen de todo este análisis, porque si no puede perderse de vista en el camino de qué estamos tratando, ¿no? Como estamos haciendo un examen minucioso de los discursos, puede haberse perdido de vista cuál es el tema primario que estamos considerando. Y el tema primario es, primero dijimos la existencia del concilio, que hemos admitido como la existencia de un concilio disminuido. disminuido en virtud de la finalidad que se propone y de la del fin que realiza. Y ahora estamos examinando si esa afirmación que hemos hecho en general, teniendo en cuenta los principios teológicos, se condice o no con los fines tales y cuales los expresan los papas del concilio. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y nos vamos encontrando constantemente con una paradoja. Por un lado, el carácter disminuido del alcance del concilio, objetivamente hablando. Y por otro, esa desmesurada exaltación ideológica de la actividad del concilio, que a veces raya en lo que podríamos llamar un atropello teológico, por lo menos, sino un disparate, que eleva la figura del concilio de una manera desmesurada. Nuevo Pentecostés, nueva primavera en la vida de la Iglesia, o cima de la caridad. Y precisamente con una de esas imágenes nos hemos topado en este discurso segundo de apertura de la segunda sesión conciliar por Pablo VI, ¿no? Esta nueva primavera. Yo dije, la expresión esa acerca de una renovación o rejuvenecimiento de las fuerzas internas de la Iglesia podría entenderse según el contexto, en el sentido de esa toma de conciencia, ¿no? Y dije que eso se podría interpretar en un buen sentido, pero inadecuado al asunto, o se puede interpretar ya de una manera claramente desviada, que es lo que yo he llamado una especie de neognosticismo, ¿no? Entendiendo que a través del hecho del concilio, la Iglesia llega a una conciencia históricamente de sí que nunca ha tenido antes y que la hace capaz de sacar a la luz todos sus tesoros ocultos, ¿no? Como si hubiese una especie de evolución histórica, y acá ha llegado un punto crucial, un punto libertario, cuasi revolucionario, podríamos decir también. A veces se sostiene que los que hacen una interpretación revolucionaria del concilio están siendo totalmente infieles al concilio. Y eso es verdad solo en parte. Si uno estudia estos textos que estamos estudiando, no se puede decir que sean totalmente infieles. No al menos al propósito papal del concilio, aunque sí sean infieles a lo que es la esencia de un concilio en general. Ese es otro problema. Pero no son infieles de casualidad a lo que es la esencia de un concilio en general, sino que la raíz de esa infidelidad está en los propósitos que marcan la convocatoria, la inauguración y el desarrollo del concilio, según las expresiones de los propios papas del concilio. En una palabra, sigue diciendo el texto, este sínodo universal se propone acrecentar esa admirable perfección y santidad que a la Iglesia no pueden asegurarle más que la imitación de Jesucristo y su unión mística con el Espíritu Santo. Ciertamente, la santidad no puede comunicársela a la Iglesia más que la vida de unión con Cristo por la energía vivificante del Espíritu Santo. Ese principio divino no solo asegura la santificación en la Iglesia, es su única causa eficiente. El concilio se propone acrecentar esa admirable perfección y santidad que a la Iglesia no pueden asegurarle más que la imitación de Jesucristo y su unión mística con el Espíritu Santo. El propósito del concilio ahora es acrecentar la perfección y santidad en la Iglesia, o de la Iglesia. Y de nuevo aparece el carácter excesivo del propósito. Fíjense que la reforma ahora está interpretada en términos positivos como un acrecentar la perfección y la santidad. Sigue así. Efectivamente, el concilio mira hacia una renovación de la Iglesia. Pero nadie debe pensar, por el hecho de que afirmemos y deseemos tales cosas, Que admitamos el que a la Iglesia Católica de nuestros tiempos se la pueda acusar de haber violado los designios de su fundador en puntos trascendentales. Ahora viene la apología. Una vez que se ha lanzado la bomba de la nueva primavera, ahora se ponen paños fríos. ¿Sí? Después de la fiebre primaveral aparece cierta expresión de templanza, de moderación, que no se justificaría si la expresión precedente no fuese de alguna manera excesiva. ¿A cuento de qué tener que aclarar esto que va a aclarar? Porque si hay algo que reformar es porque auténticamente algo se ha desfigurado y hay que reconocerlo. Pero ahora dice: nadie debe pensar por el hecho de que afirmemos y deseemos tales cosas, que admitamos el que a la Iglesia Católica de nuestros tiempos se la pueda acusar de haber violado los designios de su fundador en puntos trascendentales, en puntos de importancia, querrá decir, en puntos de gran relevancia, ¿no? O sea que si lo ha hecho serán cosas menores. O sea que las reformas que hay que hacer son reformitas. ¿En qué quedamos? ¿En la nueva primavera después de la apariencia mortal o de muerte? ¿O todas las cosas trascendentales están bien? ¿Y entonces para qué la reforma? Si se trata de reformas en cosas que no son trascendentales, que no son de extrema importancia, que no son sumamente relevantes, bueno, es un concilio menor, como hemos dicho, que se ocupa de pequeñeces, cositas que hay que reformar, nada más. ¿Cómo se puede hablar de nueva primavera entonces? Y de permitir que salgan a la luz esa infinidad de virtualidades y de fuerzas ocultas. Muy al contrario, la conciencia de su fidelidad fundamental a Cristo la llena de regocijada y ruborosa alegría y estimula su empeño y su decisión por purificarse de las imperfecciones que son consecuencia de su debilidad. Ahora ya está, el tono cambió totalmente, ¿no? Más aún, es opuesto. Pero si la cosa es así como dice este pasaje, no cabe la nueva primavera. Acá estamos en un ir y venir, una especie de danza y contradanza, ¿no? Porque, por un lado, insisto, la nueva primavera. Por el otro lado, o el nuevo Pentecostés. Y por otro lado, la Iglesia, que permanece íntegramente fiel en todo lo que es importante a su fundador, más aún, con expresiones hermosas, dice aquí el Papa Pablo VI, la conciencia de su fidelidad fundamental a Cristo la llena de regocijada y ruborosa alegría. Es una Iglesia que se reconoce a sí misma fiel a su Señor y por lo tanto se alegra. Y se alegra con rubor. Más aún, el Papa, con expresiones realmente bellas, sostiene que la Iglesia tiene la conciencia de la fidelidad a su Señor. Y se alegra de ello. Y se alegra con rubor, dice, en el sentido de que, claro, al ver esa fidelidad, desde su humildad se ruboriza, ¿no? Por eso digo, es una expresión bella de esa conciencia de fidelidad de la Iglesia. Pero ¿cómo esto se compatibiliza con las expresiones precedentes? Esa regocijada y ruborosa alegría va asociada ¿a qué? A que la conciencia de la fidelidad estimula su empeño, ahora leo también, y su decisión por purificarse de las imperfecciones que son consecuencia de su debilidad. No se trata más que de purificarse de ciertas imperfecciones relativas, parciales. Entonces, ¿por qué no identificar con precisión esas imperfecciones de las que debe purificarse y decir qué reforma se va a promover a través del concilio? Pero eso no está dicho de ninguna manera. Se habla de purificarse ampliamente, en general. El concilio tendrá que cobrar conciencia de en qué y para qué y cómo, con lo cual, repito, el concilio adquiere sobre sí una tarea que no le es propia, que no le compete. Porque se supone que si el Papa lo convoca es porque el Papa sabe perfectamente qué reformas han de hacerse. Y le encomendará al concilio la legislación pertinente. Normas canónicas fundamentales. Ahora bien, el Concilio Ecuménico II Vaticano no emitió canon alguno. Así como no definió nada, no emitió canon de reforma alguno. Pero ahora fíjense, termina diciendo esto, este pasaje. Por tanto, la renovación a que aspira el concilio no se ha de entender como una revolución total en la vida de la Iglesia, ni como una ruptura con sus tradiciones, en lo que tienen de válidas y venerables, sino como una voluntad de honrarse en estas mismas tradiciones, haciéndolas auténticas y fecundas y desnudándolas de lo que puedan tener de falso y de caduco. Bien, acá nos encontramos con un pasaje que en mi opinión es clave para poder entender el hecho histórico del Concilio Vaticano II. Acá estamos tratando de entender los propósitos papales, que son los que establecen la finalidad concreta del Concilio Ecuménico II del Vaticano. En todas estas expresiones de Pablo VI estamos advirtiendo que esa finalidad está enunciada siempre en términos generalísimos. No se trata nunca de hacer frente a este problema concreto o a este otro problema concreto, sino de propósitos de una vastedad extraordinaria. Como esto que se dice aquí, ¿no? La renovación a que aspira el concilio no se ha de entender como una revolución total en la vida de la Iglesia. No se ha de entender como una revolución total, pero el nuevo Pentecostés, la nueva primavera y la toma de conciencia son categorías que parecen apuntar a eso. No basta con decir que la renovación no se ha de entender como una revolución total, cuando se ponen imágenes, representaciones, conceptos que fácilmente inducen el pensamiento de una revolución. Pero la expresión aquí es curiosísima. Una revolución total. ¿Qué quiere decir una revolución total? Sí habrá que admitir una revolución parcial, se pregunta uno. No una revolución total, pero quizás sí una parcial. No una revolución radical, pero sí una revolución moderada. Pero revolución al fin, podría uno preguntarse. No es claro el texto. No es una revolución total. Ahora bien, acá de nuevo, la apologética de la finalidad propuesta parece implicar cierta conciencia de la peligrosidad de la finalidad propuesta, al menos. Porque si no, ¿a qué viene el decir que no ha de entenderse aquí que se trata de una revolución total? ¿Hay necesidad de aclarar eso en la vida de la Iglesia? ¿Que el concilio no va a ser una revolución total? ¿A quién se le puede pasar por la mente, teniendo fe cristiana, que el concilio va a ser una revolución total? Esta misma aclaración presupone que el Papa está teniendo en mente que al menos en sectores de la Iglesia se tiene la pretensión de que el concilio sea una revolución total. Lo cual es una manera de pensar anticristiana y lisa y llanamente herética, porque implica romper con la unidad de la Iglesia desde el principio hasta el fin. La Iglesia dejaría de ser una. ¿Qué es lo que se sugiere en todo ese tipo de expresión? La Iglesia preconciliar y la Iglesia posconciliar. La Iglesia ha cambiado, la Iglesia se ha transformado, la Iglesia es otra. Antes era así, ahora es otra. Ese tipo de expresiones aluden a esto, a la concepción revolucionaria. Ah, no, pero no una revolución total, porque la fe sigue siendo la misma. Habrá que ver si sigue siendo la misma. Porque total, si es otra iglesia, si la iglesia es otra, si ya no es la misma, ahí hay una cuestión de identidad, ya no es la misma. Y por eso dije que esa cuestión teológica que aparece aquí implícita no es cualquier cosa. La iglesia es la misma, no es la misma. Eso tiene que ver claramente con la identidad esencial de la iglesia. La cuestión teológica a la que aludo es la que apareció reflexionada en relación con la doble cita que hace en este apartado del discurso Pablo VI del Evangelio de San Juan, que parece dar a entender una identidad de la iglesia con Cristo excesiva, como si la iglesia en sus miembros pudiera decir lo mismo que dice la cabeza: quien me ve a mí, ve al Padre. Me animo a decir, al menos como tema para reflexionar, que aquí parece estar dando vueltas esa problemática de la cual es manifestación la doctrina joaquinista en el siglo XII. Cuando Joaquín de Fiore dice: el Espíritu Santo aún no ha venido, está por venir. La iglesia que existe hasta acá es una iglesia precaria, temporal, no auténticamente espiritual. Lo que está pensando, de modo claramente herético, es que la iglesia del Espíritu todavía no ha llegado. Y detrás de eso parece existir la errónea concepción de que una iglesia vivificada por el Espíritu Santo debe ser idéntica a Cristo, es decir, sustancialmente santa, cuando la iglesia en sus miembros nunca es sustancialmente santa, ni en el tiempo ni en la eternidad. En la eternidad es definitivamente santa en los miembros santos, pero no sustancialmente santa. Esta especie de ilusionismo romántico, ahora ya en el horizonte posromántico en que se mueve el concilio desde el punto de vista histórico, de identidad perfecta entre Cristo y los miembros de la iglesia, es una especie de ilusionismo que pierde de vista un dato fundamental de orden dogmático. Y hay que preguntarse hasta qué punto esto no juega su papel en la imaginería del Concilio II del Vaticano, aún en la mente del Papa Pablo VI y también en la de Juan XXIII. ¿Por qué acude aquí el tema de la revolución? Y porque el concepto moderno de revolución, ¿qué es? La idea de una transformación y renovación radical de todas las cosas que las hace nuevas por completo. Es decir, es un joaquinismo inmanentizado. Es un joaquinismo secularizado. O es lisa y llanamente un neo-joaquinismo cuando esa revolución se ve como operada por el Espíritu Santo. El hecho de que acuda a la mente de Papa Pablo VI la categoría de revolución para negar que deba entenderse el concilio como una revolución total muestra que de alguna manera el pensamiento de la revolución está dando vueltas en su perspectiva acerca de la renovación o reforma de la iglesia. Y uno debe preguntarse ¿por qué? ¿Simplemente porque algunos se desvían hacia una interpretación revolucionaria? ¿O porque en él hay una cierta interpretación revolucionaria, pero parcial, no total? Porque si a esto se corresponde totalmente que no la hay, no se ve a cuento de que aparece una imagen como la de la nueva primavera. Ah, bueno, es una metáfora, sí, pero las metáforas tienen una fuerza extraordinaria. Precisamente por eso el lenguaje poético es el primordial. Aún en la revelación bíblica, las metáforas tienen una fuerza semántica extraordinaria. Y de alguna manera, una fuerza que podríamos llamar primordial para situar a la inteligencia en cierta perspectiva, que después podrá ser conceptualmente precisada. Pero el problema acá es que la precisión conceptual que quiere establecer aquí Pablo VI no va en la línea de la metáfora, sino más bien contra ella. Y entonces, cualquier lector avisado, cualquier oyente avisado del discurso ha de preguntarse en qué quedamos. Y aquí nos topamos con una ambigüedad que, a la hora de proponer los propósitos de un concilio, es tremenda, por lo menos. Sino, por lo menos hasta cierto punto, fatal. ¿Cómo no se ha de entender la renovación? ¿Como una revolución total en la vida de la Iglesia? Ni como una ruptura con sus tradiciones. Pero ahora de nuevo, no se dice que no ha de entenderse como una revolución. Punto. No ha de entenderse como una revolución total. Atención. Entonces la categoría de revolución es aplicable. ¿Qué es un concilio revolucionario? Es un no concilio. Es la antítesis de un concilio. Porque el concilio pertenece en la vida de la Iglesia a una sola finalidad general que es constitutiva del oficio apostólico, conservar el depósito. Pero la otra parte de la frase es igualmente compleja, ¿eh? Atención. No ha de entenderse como una revolución total, ni como una ruptura con sus tradiciones, y ahí termina la frase, no. Fíjense que una cosa es que el Papa Francisco ha dicho, no ha de entenderse como una revolución, ni como una ruptura con sus tradiciones. Punto. Dice eso, no dice eso. Eso es lo que no dice. No dice, no ha de entenderse como una revolución, ni ha de entenderse como una ruptura con sus tradiciones. No. Dice, no ha de entenderse como una revolución total, pero parcial, sí. O también se niega eso. No se niega explícitamente. Más bien se sugiere que se afirma. Y a continuación dice, ni como una ruptura con sus tradiciones en lo que tienen de válidas y venerables. Atención, subrayamos esto. No se rompe con las tradiciones. Pero en lo que tienen de válidas y venerables. ¿Y quién establecerá lo que tienen de válidas y venerables? Acá tradiciones está dicho en plural. Sus tradiciones. Se refiere a modos tradicionales de realizar cosas en la Iglesia, se supone, ¿no? De realizar acciones en la Iglesia, de ordenarlas ritualmente o canónicamente, de un modo o de otro. Cosas que se pueden, de alguna manera, hasta cierto punto cambiar, y hay que ver en qué medida, por qué y para qué, y con qué principios. Ahí entramos en una temática complejísima y sumamente ardua. En cada caso especialmente ardua, en cada tema particular. Pero eso crece de gravedad cuando se pretende aplicar a toda cosa, como es aquí. Porque si hay algo que es claramente problemático en esta afirmación de un propósito fin conciliar, es su inespecificidad. Se habla de los cánones, ¿cuáles? Los que hacen a este tema, a este otro tema. Todos. Un nuevo código de derecho canónico es lo que saldrá de acá. Se habla de los ritos. ¿Qué aspecto del rito se propone reformar? Todos, todos, sin excepción. Desde la Santa Misa hasta el oficio divino, pasando por todos los rituales sacramentales y por los ritos pontificales. Todo. Todo sin excepción. ¿Cómo se compadece la reforma de todo sin excepción con la afirmación que acaba de hacer de la fidelidad en todo lo trascendente de la Iglesia a su Señor, que ésta puede afirmar con alegría al presente? De esa expresión más bien parece desprenderse que habrá poca cosa que reformar, alguna cosita. ¡No todo! ¿Y cómo la revolución no es total? Se afecta a todo, de nuevo. Ah, bueno, porque se reservan las dos dogmas de la fe. Claro, sí, sí. Se los preserva, ¿de qué? De una transformación total. Pero si se pretende reformar todo, ¿por qué eso no será reformable también? Acá viene la problemática de las intenciones y de los hechos. Pero cuando las intenciones se hacen manifiestamente imprudentes, los hechos casi necesariamente escaparán a las intenciones. Ese es un principio de prudencia. Las tradiciones se retendrán en lo que tienen de válidas y venerables. Acá ya empieza a aparecer la problemática de, y bueno, ¿y cuáles son válidas? ¿Cuáles son venerables? Porque si uno va al caso de los ritos que él menciona en este mismo pasaje, o de los cánones, lo que sigue al Concilio Vaticano II no es alguna reforma parcial. Como he dicho, no es que tal o cual canon se ha modificado. No, se ha compuesto un código de derecho canónico totalmente nuevo. Que además es una innovación sobre la innovación, porque el código de derecho canónico anterior también era, en cierta medida, una innovación, porque antes de que el Papa Benedicto XV, a principios del siglo XX, promulgara un código de derecho canónico, la legislación de la Iglesia era mucho más amplia, matizada y compleja, y no estaba codificada en ese formato que se llama código, que implica ciertos problemas de suyo. Eso ni se piensa en reformarlo. Porque una de las cosas que puede ser más asedero reformar son las cosas que hace poco se han reformado. Porque uno puede plantearse si no era más sensato lo que siglos de tradición establecían. Es de elemental prudencia eso. Cuando uno introduce una innovación, el que innova no solo lleva la carga de la prueba, sino que a la vista de que la innovación sea infecunda o contraproducente, tendrá que retractarse de la innovación. Un ejemplo clarísimo de eso es la famosa reforma del oficio divino con el breviario del cardenal Quiñones. Esto es en pleno reformismo eclesial de los siglos XV y XVI, antes del Concilio de Trento. El cardenal Quiñones postuló una reforma radical del oficio divino, postulando un oficio divino, haciendo un breviario que existía solamente en su cabeza y que no tenía arraigo alguno en la tradición. Cualquier parecido con ciertas reformas rituales posteriores al Concilio Vaticano II no es pura casualidad. Ese breviario del cardenal Quiñones fue adoptado por un brevísimo tiempo y enseguida se lo desechó a la vista de su inviabilidad y de su clarísima inferioridad con respecto a la forma tradicional de celebrar el oficio divino. Por eso, con relación a los cánones, por ejemplo, planteo este problema. La codificación del derecho canónico que había hecho Benedicto XV por mandato de San Pío X, se había iniciado la reforma, la elaboración de un código. Benedicto XV lo promulga. ¿Esa reforma había mejorado el derecho canónico? Uno se podría preguntar a la altura del Concilio Vaticano II, después de 60 años de vigencia del código, si el derecho canónico no era superior antes, con su estructura compleja de diversas leyes y de principios jurídicos según los cuales había que aplicar las leyes, más allá de cualquier ley positiva, escrita o codificada. Si el sistema de codificación que excluye el recurso a cualquier ley que no esté en el código es válido o no. Porque está copiado de tradiciones no cristianas eso. La codificación moderna es un modelo de derecho que no necesariamente se impone a la luz de la razón. No se puede. De ese tipo de reformas recién hechas, hace pocas décadas, que tienen cierta vigencia muy parcial en la historia de eso, uno puede preguntarse, ¿no habrá que modificarlas? Mucho más fácilmente que lo que son tradiciones de muchos siglos. Salvo que uno tenga una visión historicista progresista. Entonces todo lo que es más reciente es mejor. De eso no cabe plantearse si hay que reformarlo. Porque vino después. En cambio, lo que es viejo, lo que es arcaico, eso seguro que hay que reformarlo porque es arcaico. Está desfasado. Ahí es donde viene ese término cuasi mágico del aggiornamento. Pero de ese término voy a hablar en la clase próxima. Porque renovación y reforma se han entendido también como aggiornamento. Y ese es un término al cual el Papa Pablo VI, en un discurso, le dedicó un comentario y una explicación que merece ser considerada. O merece ser considerado, mejor, el comentario y la explicación. Pero eso lo haremos en la clase próxima, para terminar con el concepto, con este tema de la renovación. Fíjense que aggiornamento hasta va en sentido opuesto a reforma. Y aún al criterio que ha puesto en el texto del discurso Pablo VI, la Iglesia se tiene que mirar en el rostro de Cristo para reformarse. El rostro de Cristo es eterno. Aggiornarse quiere decir adecuarse al día de hoy. Es otra cosa completamente distinta y que puede ir fácilmente en sentido contrario. Puede ir fácilmente en sentido contrario. ¿Necesariamente va? No necesariamente. Pero puede ir en sentido contrario, perfectamente sí. Porque si el día de hoy es un día de hoy descristianizado, aggiornarse puede querer decir desasemejarse al rostro de Cristo, no asemejarse a él. Desunirse de la vida de Cristo, no unirse a ella. El término aggiornarse es un término que merece consideración aparte y lo trataremos en la clase próxima. Pero acá la reforma o renovación misma está metida en una problemática muy densa, que es esta de no romper con las tradiciones en lo que tienen de válidas y venerables. Fíjense ustedes que ese acotamiento permite muchos grados distintos de reforma o de renovación según el juicio que uno haga de qué es lo que hay de venerable y de válido en las tradiciones. Y el juicio acerca de eso que es de fe, se pregunta uno. Pareciera que no serán tradiciones válidas ni venerables según el único criterio que ha puesto acá Pablo VI en el discurso, las que no sean compatibles con una unión con Cristo. Pues esas ya serían desvíos de la Iglesia, ¿no? Que hay que corregir. Ahora, si no ese es el caso, ¿cómo las tradiciones dejan de ser válidas o venerables? ¿Por qué? Y acá viene la cuestión de la llana. Y porque ya no son adecuadas a los tiempos que corren. Ya no son adecuadas a la mentalidad de hoy día. Y ahí es donde la reforma entra en complicación con el aggiornamento. Y donde se abre la puerta a un sentido opuesto de la renovación. Porque ahora la renovación, en lugar de ser asimilación al rostro de Cristo, puede ser fácilmente asimilación al mundo. No como una ruptura con sus tradiciones en lo que tiene de válidas y venerables, sino como una voluntad de honrarse en estas mismas tradiciones, haciéndolas auténticas y fecundas. Ahora nuestra tarea es honrar estas tradiciones haciéndolas auténticas y fecundas. Fíjense que de estas palabras programáticas uno puede decir que deriva todo lo que viene después del concilio, ¿no? Por ejemplo, tradiciones litúrgicas. ¿Cuáles son válidas y venerables? ¿Hasta dónde son válidas y venerables? ¿Quién juzga de eso? ¿Con qué criterios? ¿Formas de vida religiosa? ¿Cuáles siguen siendo válidas y venerables? La tradición de la clausura monástica sigue siendo válida y venerable para las monjas. Y muchos después del Concilio Vaticano II pensarán que no. Entonces se acabó con la clausura. Las reglas monásticas y las reglas de vida religiosa siguen siendo válidas y venerables siempre y cuando se aggiornen. ¿Qué queda de las tradiciones válidas y venerables? Porque no estamos hablando de que, bueno, esta orden tiene un problemita que hay que corregir porque no parece ser del todo fiel. Adviértase que en la historia de las órdenes o de las formas de vida monástica y religiosa, las reformas se han dado históricamente en momentos distintos en cada una de ellas y por problemáticas distintas. Ha habido momentos de reforma más generalizada, sí, pero que no tampoco afectaron a todas las tradiciones de vida religiosa, sino a algunas. Y si afectaron a todas, lo hicieron de distinto modo. En el siglo XV, por ejemplo, surgen congregaciones de estricta observancia en las órdenes mendicantes, pero ¿en todas igual? No, no en todas igual. Pero ojo, esas congregaciones de estricta observancia coexisten, conviven con las de regular observancia, que no son abolidas, no son suprimidas. Cuando Santa Teresa de Jesús reforma el Carmelo en el siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, ese Carmelo reformado va a coexistir con el Carmelo de regular observancia, con el Carmelo calzado, que no queda abolido por la reforma teresiana, que es una reforma. ¿Y reforma qué quiere decir siempre? Volver al rigor original, volver a la radicalidad, podríamos decir, de la forma original de vida religiosa, porque nunca tienen otro sentido en la vida de perfección cristiana las reformas, sino ese, volver a la vigencia lo más plena posible del vigor original. Pero nunca adaptarse al mundo. Porque en ese caso adaptarse al mundo es contradictorio con la esencia misma de lo que hay que reformar, que es la vida religiosa, que es vida de apartamiento del mundo. Porque la observancia de los consejos de perfección evangélica implica separarse de bienes que son moralmente aceptables y son bienes incluso elevados de la vida moral. Y es despojarse de ellos para vivir directamente para el cielo. ¿Cómo puede compatibilizar usted el concepto de reforma de la vida religiosa con una renovación que sea aggiornamento? Si, peor todavía si ese aggiornamento implica adaptación al mundo. Esto no es un problema abstracto. De hecho, sí se alusiona a la descalcez carmelitana. La descalcez carmelitana hasta el día de hoy está dividida en dos. Porque después del Concilio Vaticano II hubo una buena parte de monjas carmelitas descalzas que no quisieron cambiar la observancia tradicional de la regla, ni cambiar la regla. En cambio hubo otras que sí, y son las reformadas. ¿Según qué? ¿Según los criterios de Santa Teresa de Jesús? No, señor. Más bien vuelven al Carmelo no reformado. ¿Y entonces por qué son carmelitas descalzas? No se entiende. Entramos en el reino del absurdo, en el reino del revés. Pero no de casualidad. Estas expresiones mismas ya contienen la contradicción. Y por eso podemos decir de aquellos polvos estos lodos. Porque la contradicción ya está acá. No es una cuestión sobreañadida por ánimos ajenos a la mentalidad que convoca el concilio. Y cuando hablamos de la liturgia, la cosa es igualmente grave. Porque si nos atenemos a que la Iglesia ha sido fiel en lo fundamental, no se ha apartado de la finalidad en nada trascendente. ¿Qué más trascendente que la liturgia y sus ritos en la vida de la Iglesia? Porque la propia Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio II del Vaticano expresará en un lúcido teologúmeno que la actividad de la Iglesia, que constituye la fuente y la cumbre de todas las acciones de los cristianos, es la actividad litúrgica. Y si el Papa Pablo VI en este discurso dice que la Iglesia ha permanecido fiel en lo trascendental a su Señor, se supone que en eso va incluida la liturgia con sus ritos fundamentales. ¿Por qué reformarlo todo? ¿A cuento de qué? Las mismas expresiones no parecen hacerlo posible. Pero esas expresiones quedan después recorregidas, porque esas expresiones vienen a corregir la idea de la nueva primavera, que podría dar lugar a una interpretación revolucionaria. Frente a eso, no, la Iglesia no se ha separado de la fidelidad en nada trascendental. Pero después metemos, por lo tanto, no ha de interpretarse la obra del Concilio como una revolución total, ni como una ruptura con las tradiciones en lo que tienen de auténticas o válidas y venerables. Pero esta, fíjese, vamos, venimos y vamos de nuevo. Vamos de nuevo en una especie de síntesis hegeliana. Revolución, sí, pero no total. Ruptura con la tradición, sí, pero en lo que tiene de no auténtico ni venerable. Pero entonces abrimos la puerta a la interpretación de, las tradiciones. Y lo que de hecho sobrevendrá es un asalto integral a las tradiciones. Con lo cual no se ve cómo permanece el respeto a las tradiciones en lo que tienen de válido y venerable. Esto también pasa en el campo canónico, ¿no? Baste comparar la disciplina tradicional del ayuno cuaresmal con lo que se establece hoy día como tal. Es cierto que eso ya venía siendo relajado en épocas anteriores, pero si lo comparamos con la disciplina de los primeros 1000 años de la Iglesia, pero permanecía en lo fundamental, es decir, la abstinencia de carnes durante toda la cuaresma. ¿Por qué haya que reformar eso? ¿Por qué eso no es una tradición auténtica y venerable? Es algo que yo por lo menos no alcanzo a visualizar. Hay que honrar las tradiciones haciéndolas auténticas y fecundas y desnudándolas de lo que puedan tener de falso y de caduco. O sea que en las tradiciones hay elementos falsos y caducos. En principio puede ser. Pero acá habría que distinguir tradiciones y tradiciones. Este es un tema en el cual hay quienes se quedan en la distinción entre la tradición con mayúsculas, que se reserva a lo dogmático, ya sea de orden teórico o práctico, es decir, a los dogmas de fe y a las normas de la moral cristiana indubitables, la tradición así con mayúsculas, y las tradiciones que son variadas, por ejemplo, claro, sí, en la liturgia hay ritos distintos, uno es el rito romano, otro es el rito bizantino, hay tradiciones en plural. Aún en latín, uno era el rito romano, otro el ambrosiano, otro el visigótico, mejor dicho, hispánico. Sí. Bien, hay tradiciones en plural. Eso es verdad. Pero, si son tradiciones en plural, entonces son algo caduco. Sin más. Por ejemplo, las distintas tradiciones de vida monástica o las distintas tradiciones rituales de la liturgia. No. Lo caduco y falso que se introduce en las tradiciones es lo que tienen de meramente humano erróneo. Ni siquiera lo que tienen de humano natural y esencial, porque eso no es caduco. Por ejemplo, la necesidad del hombre de expresar la actitud de conversión y de penitencia aún en lo corporal no es caduca, y no es caduca porque la exige la naturaleza humana. Por más que se pueda hacer de múltiples modos distintos. Pero si queda reducido a una casi nada, entonces ya se rompe con la tradición sin más. Aún en lo que tiene de venerable y de auténtico. Y lo mismo vale decir de la vida monástica. Y hay distintas reglas monásticas, sí, porque el monacato basiliano y el monacato benedictino son distintos, pero tienen muchos elementos esenciales en común, que si bien no son directamente dogmáticos, ni hacen a la moral cristiana básica, sin embargo, son perennes, no caducos, en la tradición monástica. Y más aún, podrá haber elementos específicos de la tradición monacal benedictina que no sean caducos, por más que sean distintos de otros, y por supuesto que sí. Porque esa fórmula de vida monástica puede tener elementos propios y por lo tanto distintos de otras formas de vida monástica, pero que son válidos para todo tiempo y lugar, partiendo de lo esencial de la vida monástica. Y por lo tanto no son caducos, y mucho menos falsos. Advierto que en esa asociación de lo falso con lo caduco hay también un dejo de historicismo, porque que algo sea caduco simplemente quiere decir que ha perecido en su vigencia histórica. Pero por eso es falso. Ahí hay que entender qué significa vigencia histórica. Porque si es una vigencia histórica fáctica, declararlo caduco puede ser simplemente un juicio adverso contra los hechos históricos, no contra ese elemento que ha caducado porque ya nadie lo respeta. Supongamos un hecho histórico en el cual tenemos una sociedad donde todos son ladrones. Entonces diremos que ha caducado el mandamiento no robarás. Ah, y ya no vige, ya no tiene vigencia. Los hombres no lo respetan, todo el mundo roba. Entonces ha caducado. No ha caducado un comino. El mandamiento es perenne, es para siempre. Lo que ahí es falso es la realidad fáctica. Es falsa moralmente porque no es como debe. Y la verdad moral es la correspondencia entre las acciones humanas y el orden de lo debido. ¿Está claro? Asociar caduco a falso es una asociación retórica de sabor historicista y peligrosísima, porque la caducidad fáctica de ninguna manera dice falsedad. La caducidad fáctica puede decir simplemente deformación y corrupción de las costumbres. Y entonces habrá que desechar tradiciones como no venerables y no auténticas porque no se hacen cargo de la corrupción de las costumbres. ¿Pasa hoy día algo de eso en la iglesia? Creo que ninguna persona honesta pueda decir un tajante no a esa pregunta. Se llega a relegar incluso principios morales de vigencia perenne simplemente porque no se acomodan a las costumbres mayoritariamente vigentes hoy día. Y esto no por algún loco suelto. Quienes promueven esto a veces son conferencias episcopales enteras, o en su mayoría, lo cual es de una gravedad extrema. Pero de nuevo, estos lodos vienen de algún lado. Por hoy, hasta aquí. La clase próxima haremos una reflexión conclusiva sobre este segundo fin y consideraremos el tema del aggiornamento, ¿no?, para completar este problema de la reforma-renovación, que es un problema capital al ser propuesto como fin del Concilio Ecuménico II del Vaticano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.